Transitaré en un reloj desde mi infancia, veloz etapa de sueños, pasando por una juventud de hormonas desbocadas, hasta una madurez de con colores y escasas alegrías, tren que no descarrila, pero que hiere e indefectiblemente mata. Pasaré de la risa a la mueca de la muerte, del esperma y el óvulo, a la vida. Devendrá mi existencia en designios no elegidos, y mi libre albedrío se ahogará en las aguas oscuras del destino, o se deslizará cual sirena en las azuladas marejadas de una plenitud ansiada. Será ese viejo filibustero, ladrón de todo y dador de nada, el que manejé cual inmoral titiritero los hilos de mi existencia, transformándome de nada a todo, de todo a nada. Rascando día a día para el plan de pensiones, tantos seguros, tantas tarjetas y tanta esclavitud para tener una vivienda, tantas ideas, tantas creencias, tantas como formas existen de violencia, tantos prejuicios, tantos temores, pensando que los miedos nos hacen mejores. Y luego nunca nos acordamos de que los admitidos fueron cortos por algo. Y luego siempre nos asustamos cuando el de la guadaña viene a buscarnos. Todos vamos a morir, sí, así todos a morir. Porque todos vamos a morir. Esfuerzos justificados en acumular objetos venerados, tantas reverencias y pavoneos rindiendo pleitesía al color del dinero, tanto vivir acojonados amedrentando a otros para ser respetados, tanto mirarnos en el espejo sin querer asumir que somos más viejos, tantos valores de los que presumimos mientras nuestros hijos queman mendigos, tantos dogmas y leyes sagradas por las que mataremos a quien lleve la contraria, tantos principios irrenunciables que nos identifican como seres admirables, tantas miserias disimuladas queriendo que esta peli nunca se acaba. Y luego nunca nos acordamos de que los ya vividos fueron cortos por algo. Y luego siempre nos asustamos cuando el de la guadaña viene a buscarnos. Y luego nunca nos acordamos de que los ya vividos fueron cortos por algo. Y luego siempre nos asustamos cuando el de la guadaña viene a buscarnos. Todos vamos a morir, si así todos a morir. Porque todos vamos a morir, si así. Y es que todos vamos a morir, sí o sí. Es que en eso no hay más cojones. Ya cuando sea y como sea es otro tema, pero es una de las pocas cosas que podemos tener claras y seguras en esta vida. Buenas noches, amigas y amigos del sótano. Este programa de música, poesía y conciencia. Y cual ave fénix regresamos del ostracismo al que estábamos condenados. Ya ni sé cuánto tiempo llevamos sin abrir el micro para decir nuestras burradas pertinentes y poner nuestras gloriosas canciones. La verdad es que hace cosa de 40 minutos estaba tirado en el sofá de mi casa, arrascándome mis partes pudiendas y pensando que qué coño si iba a ir yo a la emisora, a venir aquí a la emisora de Radio San Javier a hacer el programa de radio. Que os dieran mucho a todos, que estaba muy bien tirado en el sofá mirando el techo. Pero bueno, de fondo estaba escuchando la televisión y cualquier cosa mejor que ver la televisión por la noche, porque es casi más sano inyectarse energía en vena o clavarse alfileres en los ojos, y mucho menos doloroso para el alma, al menos. Y he cogido mi vehículo y he encaminado mis pasos hacia la emisora de San Javier, aquí en el Parque Almansa, para volver a enfrentarme al micro, a compartir música, pensamientos y poesía. Y hoy es 11 de noviembre 2009. Hay que celebrar, hay que felicitar a algunos colegas, porque, bueno, hay que celebrar cumpleaños y ponernos un poco al día. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? Muchas cosas que decir y muy poca preparación, porque vengo con los bolsillos vacíos. De momento le damos al play a ver lo que ocurre. Entonces hemos quedado que teníamos muchas cosas que explicar esta noche. Para empezar, ¿quiénes somos? Es una buena pregunta y un buen hilo de comienzo. Somos los niños del planeta. Y eso quiere decir mucho y no quiere decir nada. Los niños del planeta somos un colectivo de gente sin papeles. Quiero decir que es un colectivo de gente no reglado. Este colectivo nació hace cosa de 18 años en una noche clara y etílica de verano en la orilla del Mar Menor. Las hienas triposas del sureste se juntaron una noche cantándole y aullándole a la luna y se autodenominaron los niños del planeta de Doble Gota, para ser más exactos. Y bueno, en aquellos entonces, pues algunos de nosotros aún vivíamos y pasábamos por la radio de San Javier a hablar entre nosotros y a hablarle al micro, que a veces es un poco frío y triste y otras veces es bastante productivo. Y de esa gente la verdad es que no quedamos muchos delante del micrófono. Tal vez mi hermano Charlie Mondadientes, lo conoceréis de los martes por la noche, que conducía un Mustang por la carretera perdida. Y bueno, también estaba por ahí Tomás, el Cali, Ramiro, Pastor, bueno, una serie de personajes y personas que se podían denominar y podrían estar en la familia de los niños del planeta, que al fin y al cabo somos todos aquellos que hacemos el sótano, este programa de música, poesía y conciencia. Con el tiempo la familia ha ido creciendo y se han ido uniendo diversas personas, desde, bueno, Paqui, Maribel, Sese, Mariana, cualquier persona que venía de visita y nos leía algún texto o nos hacía compañía aquí en plató, en el estudio de Radio San Javier, hasta Tota, nuestro queridísimo amigo Tota de los Marchita Cool Band, que venía a presentar música y a hablar, Manu, nuestro amigo Manu Maxi, que desde Navarra, ahí es nada, hace su sección Decibelios Permitidos, que prometemos retomar, por supuesto. Un abrazo, Manu, desde San Javier para Navarra. También tenemos al Zaplana, Alfonsito Zaplana, responsable de un fanzine digital, Cuando Ruge la Marabunta, desde Murcia, que también queremos que retome su sección con su estilo propio y alternativo del rock más crossover, que él solo sabe ponernos al día. Bueno, decir que la familia de los niños del planeta se remonta, como decía, hasta hace, bueno, una burrada de años, hasta las nuevas incorporaciones, y esos son los que han hecho el sótano y los que los van a seguir haciendo. Decir una cosa, el que quiera formar parte de esta familia, que a veces está muy bien avenida y echamos unas risas, bueno, ya sabe, con que se ponga en contacto con nosotros es más que suficiente y le haremos hueco. The sun's zooming in, engines stop running. The wheat is going through a nuclear error. But I have no fear, cause London is drowning out. Inmortales, increíbles, eternos, universales, The Clash. Con ellos nació el punk. Muchos piensan que fueron los Sex Pistols quien crearon el punk. Nada más lejos de la realidad. Ellos lo comercializaron simplemente. Y bueno, hicieron que se pudieran vender discos de punk en el Corte Inglés. The Clash fue quien le puso cerebro, quien le puso alma, quien le puso la ideología, quien hizo del punk una lucha y no una estética. O viceversa, fueron los Sex Pistols quienes hicieron del punk una estética y no una lucha. London Calling, ¿quién no conoce esta canción? ¿Quién no la ha bailado? ¿Quién no la ha cantado? Y más importante aún, ¿quién lo va a seguir haciendo? El sótano MPC es un programa de radio que se emite en el 90.3 de la frecuencia modulada en cristiano. Eso quiere decir que si nos escuchas a través de la radio, de un transistor, desde el coche, en la zona del Mar Menor, en Murcia, España. ¿Por qué puntualizo que estamos en Murcia, España? Porque hay gente que nos puede estar escuchando por internet en cualquier parte del mundo, y sabemos que alguien, por lo menos alguien, lo hace a través de la página web de Radio San Javier, que es radio.sanjavier.es, y normalmente a través del streaming de la radio de la página web marearock.com. Marearock.com es una página web de rock estatal, sobre todo, con sus secciones, entrevistas, crónicas de conciertos, foros y demás. Y bueno, hace ya cerca de 2 años, nuestro buen amigo Viña nos comentó la posibilidad de emitir este programa en directo a través de un streaming que iban a montar. Para los profanos, streaming es una radio por internet. O sea, que podéis estar escuchando la radio en directo por internet, que lo iban a montar. Entonces nosotros nos subimos a ese carro, gracias a la propuesta de El Viña, y emitimos normalmente, como digo, porque hoy creo que hay algún fallo técnico, y emitimos a través de marearock.com también. Así que no hay excusa para no seguir este programa, al quien le interese, claro. Al que no, pues que vea la tele o que mire la pared o que haga lo que quiera. Nosotros no obligamos a nadie a hacer nada que no quiera hacer. Esto es muy importante, lo que acabo de decir sobre las obligaciones y las imposiciones de deber. Seguimos escuchando música, seguimos con The Clash, con una canción dedicada a España, más bien a las bombas españolas. Ya sabemos, sexto país en producción y venta de armas, en el ranking de los 10 que más destrucción y muerte repartimos por el mundo. ¿Hay que estar orgulloso acaso de esto o tenemos que salir a la calle? In the days of 39, oh please leave the Vendana open, Pedrico locker, dead and gone, bullet holes in the cemetery wall, the black car, the body of the beer, Spanish bombs on the Costa Rica, my dying air on a DC-10 tonight, Spanish bombs, you have to get out of Benito, you have to quit out, oh my god, I thought. Yo estoy bonito, yo estoy. my glitter, oh my colors all vanish. Weeks of my disco casino, the freedom fighters died up on the hill. They sang the red flag, they wore the black one after they died in Bug Mockingbird Hill. Back from the buses, went up in flashes, the Irish too, drenched in blood. Spanish bombs shattered the hotels, my senoritas all just nicked in the bar. Bonito, you're the quitter, oh my corazón. Spanish bombs, you're the quitter, bonito, you're the quitter, oh my corazón. The hillsides ring with the people, or can I hear the echoes from the days of 39? Bonito, you're the quitter, oh my corazón. Spanish bombs, you're the quitter, bonito, you're the quitter, oh my corazón. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana... de la mañana no, de la noche, qué malo es esto de no dormir. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio San Javier, en el 90.3 de la FM, si lo preferís en radio.sanjavier.es o en marearock.com /playerradio.htm, creo que es el código de acceso a través del streaming de Marea Rock. Podéis escuchar este programa de música, poesía y conciencia, que con todo el cariño y todo el amor del que somos capaces, y eso es mucho, hacemos para todo el puto Mar Menor. Elevator going up. In the gleaming corridor of the 51st floor, the money can be made if you really want some more. Executive decision, a clinical precision, jumping from the windows filled with indecision. I get good advice from the advertising world. Treat me nice, sorry girl, go cash now, where there isn't any, so feel me free. It's the pause that refreshes in the corridors of power. When tough men need a top, I've long before the happy hour. Your snakeskin suit and your alligator boot, you don't need a long neck, you can take it to the vet. I get my advice from the advertising world. Treat me nice, it's the party girl. Go gas live, where there isn't any, so free, yeah, free. Coca-Cola advertising and cocaine, strolling down the Broadway in the rain. I read it in the paper, they're crazy. Yes, suit your life. Maybe so, in the White House. I know, all over the planet. They do it for years, and in Manhattan. Coming through the door is a slum those 44. The barrel can't snort, it can spatter on the floor. Your eyeballs feel like pinballs, and your tongue feels like a fish. You're leaping from the window saying, don't give it up! Quick as light. Advertising world, oh, treat me nice, it's the party girl. Cook as live, where there isn't any, so freeze, man, freeze, hit the deck. Y recordar, te juzgarán por tus errores, yo no. Jamás que cicatrice, que arroje sangre fresca su dolor. Y eterno viva en su raíz el llanto. Y si se arranca, vola a gritarle a voces su culpa que recuerde. Si en su palabra crecen flores nuevamente, arroja pella de barro oscuro al rostro. Pisa su savia roja, talad, talad que no descuelle el corazón de música oprimida. Si hay un hombre que tiene el corazón de viento, llena cero de piedras, se hunde la rodilla sobre el pecho. Pero hay que tajar noche, cajos de luz para llegar al alba. Y acuchilla los muros de las heridas altas y ametralla las sombras por la vida. En las manos sin par, amartillada. Tengo más vidas que un gato, me muero siempre en el mal. Un poco cada vez que muere cualquiera de mis hermanos. La hierba, ratones, pastillas, los gitanos, los peces, los pájaros, los invertebrados. Las moscas, los niños, los perros, los gatos, la gente, el ganado, los piojos que mato, los bichos salvajes, los domesticados. Y qué peña si muero de los hombres gusanos. Tú arranca, yo oigo gritar a las flores. Ay, a tú con tu conciencia. Yo soy cada día más malo, estoy perdiendo la paciencia. Tú arranca, yo aprendo como aguilucho. Imaginario. No puedo seguir escuchando. Los pasos del funcionario. Roberto Iniesta, todo un poeta, todo un artista. Hay distintas opiniones acerca de esta persona, de este, bueno, más bien de este personaje como persona, ya que dicen que es un auténtico cretino, un ególatra, un soberbio, que solamente se mira el ombligo y que mira con desprecio todo su alrededor y que se lo tiene bastante subido. Bueno, nosotros lo que queremos de él es su música y su poesía y lo que haga dentro de su casa casi que nos lo trae al paire. Es como si alguien aprecia a un jugador de fútbol por lo bien que juega y después en su casa es un auténtico cretino. Bueno, yo no me voy a ir de cañas con él, ni me voy a ir a dar un paseo y tener largas diatribas y mantener conversaciones agradables. Yo simplemente voy a escuchar sus discos y tal vez leer sus libros. De momento, Roberto Iniesta en este aspecto no nos defrauda, y menos, por lo menos, con su obra anterior. Este tema, te juzgarán solo por tus errores, yo no, pertenece a Robe, mi pequeña historia. Era un pequeño recopilatorio que venían canciones de sus primeros discos y alguna inédita, y este era de las inéditas. Vamos a retomar su primera época de Roberto Iniesta con Extremoduro. Venía al cuento poner esta noche Extremoduro. Lo primero porque sí, porque normalmente no necesitamos excusas ni motivos para hacer las cosas, simplemente las hacemos. Y otra porque acaba de publicar un libro llamado El viaje íntimo de la locura, que Roberto Iniesta está presentando, y bueno, casi que viene bien ilustrar, hablar de esta noticia con su música. Nosotros lo hacemos al revés, ilustramos su música pues con la noticia de la salida de su libro. Seguimos escuchando Extremoduro con la canción De Acero. Incluso quien dice que todas las canciones de amor que tiene escritas en Roberto Iniesta están dedicadas no a una persona, sino a una sustancia, a la heroína. Bueno, a mí como si se las quiere dedicar a la mortadela o a un trozo de metal. Eso a mí me la trae al paire. A mí lo que me interesa de su poesía, de su música, es lo que me hace sentir y a qué me evoca. Y en a qué lo puedo trasladar yo. Roberto Iniesta, un poeta ante todo. Y por si acaso hay algún despistado por ahí y le suena incluso estas voces, esta capela de niños, banda sonora de la película manga, todo a un clásico ya, la película de culto manga Akira. Esto era o ha sido durante mucho tiempo la sintonía del sótano, un tema a ratos gracioso, infantil, juguetón, y según como te pille el día puede incluso ser desquiciante. queríamos retomar este tema, ya que estamos por el capítulo 2 de quiénes somos, qué hacemos, cómo lo hacemos y de qué cojones vamos. Creo que era el capítulo 4 y epílogo de la novela de esta noche. Ya hemos dicho quiénes éramos los niños del planeta, una familia que esperemos que crezca, que ya tiene sus añitos. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros hacemos un programa de radio, un espacio, creamos ilusiones de humo en este rincón oscuro que a veces es el estudio de Radio San Javier y otras veces es el hueco vacío de nuestro cráneo. O si venimos de mal humor, incluso nos miramos al pecho y hay una oquedad negra que es nuestra alma, pues eso es el sótano y es lo que hacemos. 60 minutos, una hora a la semana de compartir palabras, compartir la voz, compartir música y bueno, eso de hacer un striptease de alma y ofreceros nuestra cabeza en una bandeja de plata. A veces incluso hablamos de música, de libros, de conciertos, de películas, de noticias y de lo que nos apetece, porque eso es un poco lo que pretendemos. Hacemos un programa de radio en una radio municipal, una radio de pueblo, una radio popular, una radio pública. Así que no estamos esclavizados a los dictámenes comerciales de las audiencias, de ver si hacemos algo que esté a la moda, que nos escuche más o menos gente. Esto es un servicio público que nosotros hacemos. ¿A qué público? Pues al nuestro y para nosotros. Es la oportunidad que se nos da y que alegremente cogemos y disfrutamos y llevamos a cabo. Eso es El Sótano, un programa de música, poesía y conciencia. Después de escuchar a Lemmy con los Motorhead hay que coger un poco de aire, un par de segundos de silencio porque es una explosión, es un escopetazo en la cara, un escopetazo de mierda en la cara diría aquel. Nosotros esta noche queríamos eso, retomar las ondas, retomar la voz, retomar ese rayo que no otra cosa ese rayo de luz en la oscuridad de la noche y hacer un poco una desiderata, hacer una carta de presentación de quién cojones somos y qué es lo que hacemos. Lo que hacemos es esto, decir cosas, la mayoría de las veces sandeces, y poner música, algunas veces incluso audible. Procuramos que las menos, que suene los Motorhead de vez en cuando y algunos otros. Creo que ya hemos llevado a cabo los dos capítulos primeros de este cuento. ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a coger un poco de aire y vamos a escuchar a Corcovado, pero bueno, vamos a prescindir de Corcovado esta noche. Vamos a ir con algo más. Con algo más. Y hemos dicho algo más, por no decir el que más. Hacer una música tan bella que entre por los poros de la piel y sane las enfermedades. Eso lo dijo Jimi Hendrix. Y yo creo, yo soy de los defensores que dicen que lo consiguió, que Jimi Hendrix consiguió hacer una música tan bella que curase. No solamente el alma, que eso es obvio e innegable que ya lo hace, sino creo que incluso físicamente revitaliza y purifica. Jimi Hendrix, por supuesto, es bueno, único, es el es uno de los grandes, de uno de los universales, posiblemente dentro de 300, 400 años de muchos músicos, ya no digo musiquillos o marionetas de la industria musical, sino músicos tipo Prince, tipo Nirvana o los Red Hot Chili Peppers o incluso mis queridísimos Leño, Gatillazo o La Polla Records, no sean recordados ni un ápice, y en cambio Jimi Hendrix, bueno, estará escrito con libros de oro, con letras de oro, perdón, en los libros de música. Queríamos esta noche hacer un poco un resumen de lo que somos, una carta de presentación, y poner un poco de música de todo tipo, toda la música que somos capaces de poner. Pero como decíamos que veníamos con las manos en los bolsillos y los bolsillos vacíos, pues hemos traído poca música. Pero sí queremos que suene algo representativo, Motorhead, Strawberry Hardcore, que ha sido lo otro, Tabletón también ha sonado al principio del programa, ¿qué más? Ha sonado también Extremoduro, Motorhead, Jimi Hendrix, y vamos ahora con Power Blues o Rock and Blues, Los Enemigos, y vamos, no sé ni la hora que es ya, vamos a darnos prisa porque tenemos que ir al tercer episodio de este cuento. Mejor se llama esta canción. A mí me gusta dormir hasta el mediodía y aullar a la luna y a las estrellas y entrar esa de mi chabolo sin ninguna explicación que darse, a mí me gusta así. Claro que algunas noches no puedo dormir, entonces me ducho y se quema mucho, me da rechucho y salgo por ti. Y que más me gusta a mí, así la pintura es más si es de labios, si así me gusta a mí. Y que era lo otro, así lo que más me gusta a mí. Te lo digo en casa o te lo digo aquí. Claro que algunas noches no puedo dormir, entonces me ducho y si quema mucho me da rechucho y salgo a por ti. Noches no puedo dormir, entonces me ducho y se quema mucho, me da rechucho y salgo por ti. Entonces me ducho y se quema mucho, me da rechucho y salgo por ti. Entonces me ducho y se quema mucho, mi último cartucho va por ti. Y lo que más me gusta a mí es la pintura, y más si es de labios. José Le Santiago, la verdad es que bueno, qué decir de José Le Santiago, todo un señor. Nos quedamos con ganas, por cierto, de verlos en Granada. Hace no mucho estuvimos de visita en Granada y actuaba él ese mismo fin de semana, pero bueno, con las prisas no conseguimos las entradas y no llegamos a verlo en planta baja de Granada, un bar mítico. Quien sí fue a verlo fue el cabrón del Mirelli, un músico conocido nuestro, residente en Peligros de Granada, y dijo que fue muy muy entrañable, poca y buena gente, y que fue un concierto, bueno, José Le Santiago nunca defrauda. Capítulo 3, ¿cómo hacemos el programa? El programa lo hacemos un poco a salto de mata. Preparamos algo en casa, unas cuantas canciones, 10, 12 canciones. Los colaboradores mandan Manu desde Navarra y Zaplana desde Murcia, mandan sus cortes de voz, sus secciones ya montadas, que ellos también se lo curran desde casa, grabando y montando sus cortes de audio, y nos lo mandan vía correo electrónico, vía cualquier página de estas de descarga que dicen que existe. Yo eso de Mega Unload, Rapisare, Elite, Hotline y etc, etc, no sé ni siquiera lo que quieren decir, pero que el JDownloader no ha facilitado mucho la vida también es verdad. Bueno, como decía, preparamos 10-12 canciones, los cortes de voz, y venimos a la radio con un portátil que le faltan tres teclas y que la batería dura cosa de 3 minutos y que tenemos que tener conectado en todo momento, y abrimos los micrófonos y vomitamos visceralmente y literalmente vomitamos palabras, pensamientos, porque nosotros no digerimos lo que vamos a decir ni traemos un guión. Que deberíamos, es una buena práctica, pero no, nosotros después de estar 17 años, creo que llevamos ya frente al micrófono, vomitamos directamente las palabras casi sin masticar, por eso hay quien no nos entiende, uno porque decimos cosas raras y otro porque pronunciamos malamente. Pues bueno, venimos y hacemos nuestro programa. Cuando hay suerte, entrevistamos a algún grupo de música, a algún músico, a alguien relevante de la cultura y del artisteo de nuestro alcance. Cuando podemos, traemos a algún amigo, a alguien que venga a hacernos compañía, a leernos algún texto, a opinar y a estar aquí, qué cojones, para hacer compañía. Y cuando no, pues traemos un CD y que suene música porque estamos trabajando y no podemos asistir a en directo, pero que procuramos siempre estar, aunque sea en espíritu. Así básicamente hacemos el programa. Recibimos correos a la dirección de correo electrónico elsotanompc, todo en minúscula y junto, elsotanompc@gmail.com, donde recibimos canciones, comentarios, textos, noticias y fechas de conciertos. Y con eso hilamos una manta con la cual nos arropamos en las frías noches de el sótano. Y como no solo de macarreo vive el hombre, los piratas, mi coco. Como una ventana que al cerrar no ilumina el punto que ha dejado entre tinieblas, una sombra entre las piedras. Así se ha quedado sin razón, nadie le ha explicado que no existe explicación y tiene tantas dudas. ¿Y cómo le podría yo explicar que la pena dura tanto como quieras tú seguir llorando? Y aunque tú revises tu interior. Y el epílogo de esta noche del cuento que estábamos contando, de la carta de presentación de la desirata del sótano, la terminaremos, esta historia la terminaremos otro día, porque se nos echa el tiempo encima y nosotros somos esclavos de ese tirano que es el reloj. Y nos vamos los miércoles de 10 a 11 de la noche, que procuramos estar aquí en Radio San Javier jugando a esto de hacer radio. El miércoles que viene, tal vez, solo tal vez, nos oigamos por aquí. Y antes de irnos, teníamos que hacer algo así.